pierdo en las calles de esta ciudad, perdido en la inmensidad, con buen rollo, sin maldad. Entiendo que voy a volar, me cruzo con una chica que me ha de mirar, me sonríe por la calle de atrás, paseo por las calles sin frenar, una cerveza fresca me voy a tomar. Por los mercados no me han de faltar, y bares no te quiero contar, la policía pasa a controlar, no les tengo nada que enseñar, que se vayan a fumar lo que los jóvenes le han de quitar. He quedado con una amiga en el bar, hoy la vamos a gozar. Cuando llegó, la empecé a besar, con la música de jazz la saca a bailar. Algún otro día la tendré que llevar, calle más abajo, hemos de llegar. Final feliz hasta reventar, nunca la podré olvidar. Al despertar, encendí un pitillo de liar, y de la mano, allá abajo, fuimos a desayunar. Feliz viaje por las calles de esta ciudad, que aunque esté llena de suciedad, qué bien te lo puedes montar. No te preocupes por fracasar, sé feliz y déjate llevar, hasta el final, sé que lo harás.